Francisco, y el Papa. Francisco recibió carta de Inocencio III, que se encontraba bastante enfermo, y que solicitaba su presencia, cuyos términos intentaremos reproducir, procurando aproximarnos, dentro de nuestras posibilidades. Querido hijo Francisco, te envío mi bendición papal, y ruego desde el fondo de mi alma, que Jesucristo te bendiga también, creyendo que Dios no te faltará con su inmenso amor. Que María Santísima sea tu madre, hoy y siempre. En tiempos pasados, cometí una falta grave para con tu corazón. Sé que te herí, en la más profunda de tus sensibilidades, desdeñándote, junto con algunos cardenales, por ignorar tu misión. No quisimos tu ayuda en favor de nuestra iglesia, que iba, y a veces va, por caminos peligrosos. En aquella época, me dominaba el orgullo, cuyo peso aún siento en el corazón, trazándome directrices, que a veces, obedezco. El querido hijo, que mucho aprecio, debe saber qué difícil es alejar del pecho que ostenta la autoridad, la prepotencia, la vanidad y el egoísmo. Si nos apartamos de las llagas de un leproso, por temer el contagio, es porque ignoramos la calamidad que existe dentro de nosotros. Y yo, siendo el peor, confieso ser leproso por dentro, y en ciertos momentos, siento vergüenza de mí mismo, y confieso eso ahora, abatido por la vejez y por la enfermedad. Francisco, tú eres feliz por lo que eres, y decidiste ser en el panorama del mundo. Tu interior se muestra por fuera. Tu vida es un evangelio, que podemos leer en tus propios actos. No te escribo pidiendo reservas, asumo todas las responsabilidades. Puedes mostrar a quien quiera que sea esta misiva, que nada representa en mi educación íntima, si ella revela mi arrepentimiento, porque ya estoy en el final. Yo debería escribirte en el auge de mis fuerzas, mostrando así que entendí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, pido perdón al Divino Señor, y que me ayude a reconsiderar y mejorar el corazón, retirando de mi pecho las ilusiones, a que la posición nos insulta, y nos ciega. Hoy doy gracias a Dios por haber nacido en la región de Umbría un hombre como tú, que lleva en su interior todas las características de nuestro Señor, que hizo de la vida una renuncia, que hizo de la vida una completa humildad, que hizo de la vida un verdadero perdón. Fue viendo y sintiendo tu vida, Francisco, que comencé a comprender lo que es el amor, y lo que significa amar al prójimo, en los términos del Evangelio. Gracias a Dios, tenemos a nuestro lado un buen cristiano, que mucho nos ayudó a discernir las cosas, y a mostrar en tu persona la presencia de Cristo, y que nos advertía, haciéndonos ver los peligros de los caminos que recorremos. Estimulamos, a veces, la guerra, por presión de hombres inconscientes, que hablan mucho de Dios, pero nunca sintieron en el corazón ese Dios de amor y de misericordia. Hablamos mucho del perdón, pero creamos una casta separada de nosotros, que llamamos herejes, y los crucificamos, sin procurar saber si ellos también tienen familias, y si son seres humanos, hijos de Dios. Hablamos de caridad, pero vivimos en el lujo, sin pasar por nuestras mentes la falta de techo, de abrigo, y de comida de los que no piensan como nosotros. Creamos un Satanás, para poner en sus hombros todas las responsabilidades de las que tenemos el orgullo y la vergüenza de asumir. Nada hice a favor de la colectividad y nunca quise pensar que Dios es padre de todas las criaturas, desde el ladrón al santo, desde el paria al rey, desde el hereje al propio papa. Hoy, aunque tarde, coloco a todos en el mismo nivel ante la bondad divina, que a todos concede, sin distinción, el sol, la lluvia, el aire y las aguas, el pan, las ropas y su propio amor. No queriendo alargarme más, te pido perdón. Si comencé esta carta bendiciéndote, al terminarla, te pido la bendición. Todo lo que te digo en esta epístola, es para hablarte de mi sufrimiento en tu ausencia, y porque quiero verte antes que la muerte venga a mi encuentro. sufro mucho, y quiero que tus manos toquen mi cuerpo, que siento desvanecerse en llagas. Mi mayor dolor es, porque todos se apartan de mí, y me siento solo. Quiero verte. Adiós. Inocencio III. El peregrino de Asís no se olvidó de los acontecimientos que los envolvieron, cuando fueron a Roma en busca de su santidad. Entre otros tantos acontecimientos, se acordó de José María, el hospedero portugués, y su familia, de Adalia, la joven enferma que curó por la bendición de Cristo Jesús, y de la criada Afrania, que le hacía compañía. Se acordó de Tulio, el pirata, y de Doña Galba, su esposa, y, principalmente, de su hija, que él recogiera en la casa abandonada. También se acordó del cardenal Juan de San Pablo, y de la entrevista que tuvo con Inocencio III. Francisco, en Roma, manda avisar al Papa, que iba a verlo en nombre del Cristo de Dios. Este, al recibir la noticia, con gran alegría, mandó a buscarlo inmediatamente, concediéndole honras especiales, a lo que Francisco se opuso, prefiriendo ir acompañado solamente por algunos franciscanos, con sus pies callosos por las caminatas, piel tostada por el sol, cuyas rodillas mostraban el tiempo que aquellos hombres permanecían en oración a Dios. Francisco entró en el Vaticano con unas simples sandalias que le ofrecieron en el camino, cuando alguien supo que iría al encuentro del sumo pontífice, y así fue encaminado a los aposentos de su santidad. Francisco se arrodilló, le besó las manos arrugadas, y le dijo con humildad, «Alabado sea nuestro Señor Jesucristo». Inocencio III, ya casi, sin fuerzas para hablar, lloró, envuelto por la emoción. Pasados los primeros momentos, ya rehecho, dijo a Francisco, «Hijo mío, que Dios te bendiga. Tu presencia junto a mí, me proporciona un inmenso bienestar. Siento mi cuerpo cansado y desgastado por las cosas inútiles, mas siento el alma erguida, sustentada por la fuerza donada por el arrepentimiento, y alimentada en la esperanza de la palabra del divino amigo a todos nosotros, cuando afirmo ninguna de mis ovejas se perderá. Quería pedirte perdón, y humillarme en tu presencia. Aunque sé que no soy digno, quería besar tus pies, para que mi orgullo desapareciese, dejándome en la condición de reprobo sin valor, juntando las migajas que tu perdón pudiese ofrecerme. Nada más puedo hacer por los éxitos de tu trabajo, a no ser orar a los cielos, si mis oraciones fueran oídas. Creo que Jesús tendrá compasión de mí, y que María es madre de todos nosotros. Como dirigente máximo de la Iglesia, estoy fracasado y soy consciente de que no debería haber hecho lo que hice: incentivar una cruzada de niños inocentes, enviándolos a la muerte. Soy, verdaderamente, un genocida. Desperté tarde, pero abrí los ojos a la luz. Me gustaría que la salud me visitase por tus manos benditas, pero, si este no fuera el deseo de nuestro Señor, aceptaré la enfermedad y la muerte con alegría. Te llamé para hacerte una petición, y moriré triste, en el caso que no sea atendido. Quiero que tú, Fray Francisco, acompañes esta quinta cruzada, que está siendo formada. Si yo tuviese fuerzas, lucharía para impedirla. Sé que tendrás fuerzas para deshacer las actitudes perversas de que están llenas las personas que la dirigen. Francisco escuchaba en silencio. Su mente buscaba otros parajes en la estela infinita del éter cósmico, pero registraba todo lo que oía de su santidad. Las paredes del aposento mostraban que allí trabajaron expertos artistas. Los cuadros mostraban, en silencio, de quién eran hijos, y los tapetes se alineaban con el primor del mobiliario. La posición del enfermo se destacaba de entre todo el lujo. Se quitó apenas los anillos, los cuales le quedaban flojos en los delgados dedos, y el maravilloso cordón de oro con un pesado crucifijo que lo incomodaba. La humildad de los visitantes, que nada poseían, a no ser la verdadera santidad en el corazón, contrastaba con el lujo que se evidenciaba en el ambiente. Interrumpiendo la meditación, Francisco habló compasivo: «Querido padre y compañero en Jesucristo, es de notarse vuestro gran interés y amor por las criaturas y por el bienestar de la sociedad. Eso me conmueve hasta las fibras más íntimas del corazón. Vuestra posición ante la humanidad es la de un padre y representante de Cristo en la tierra. Pero, debo deciros que la posición de mando, de abundancia de cosas materiales y condiciones de intromisión en la intimidad de los hogares, hicieron despertar las tinieblas de la prepotencia, del orgullo, del egoísmo y de la avaricia, que dormían dentro de vosotros, hasta el punto de formar un ejército de niños y enviarlos a la guerra para conquistar algo que no os pertenece, ni tampoco a la Iglesia. Lo que vale para nosotros no es el sepulcro al que llamáis santo, sino todo lo que hubiera salido de las manos divinas del Creador. Tenemos que luchar, sí, e incluso emprender una guerra, pero para vencer nuestras inferioridades morales. Dentro de nosotros, en el centro del corazón, existe también un santo sepulcro, y de este nos olvidamos, por conveniencia, de conquistar, por requerir de nosotros, trabajo, esfuerzo y mucha disciplina. Padre mío, no vayáis tras las conquistas exteriores, porque la mayor conquista y el mayor tesoro viven en nuestro interior, que solamente encontramos cuando pasamos por las puertas del amor. En esto, Francisco sintió un leve estallido en su cabeza, acompañado de la cariñosa y suave voz, que ya conocía. En esta expresión que encanta y conmueve: Francisco, ten piedad de él que sufre y llora, acuérdate de las bienaventuranzas. Ten piedad de él, Francisco, pues le falta la paz. Acuérdate de mi amor para con todas las criaturas. Extiende tus manos y alivia a este hombre que padece, en nombre del amor que desconoce barreras y posiciones, fe o ideologías, riqueza o pobreza, sabiduría o ignorancia, para servir, para ayudar a aquellos que cayeron y desean levantarse y seguir nuevos caminos. Este hombre espera tu cariño y tu comprensión. Francisco se arrodilló al lado de la lujosa cama y respondió con respeto: «Sí, señor, hágase tu voluntad, y no la nuestra». Y sintió una luz inmensa que envolvía todo su cuerpo, y se filtraba a través de sus manos, y se proyectaba en el cuerpo de Inocencio III. Una suave brisa visitó todo el ambiente, y, a los ojos espirituales, Francisco quedó todo iluminado por la maravillosa proyección del mundo espiritual. El alto mandatario de la Iglesia dio un suspiro, llamó a Jesús y a María, y pidió perdón por sus faltas. Francisco, en la condición de transmisor de alta potencia energética, oró en estos términos: «Señor, haced de mí un instrumento de vuestra paz. Donde haya odio, consiente que yo siembre amor; perdón, donde haya injuria; fe, donde haya duda; verdad, donde haya mentira; esperanza, donde haya desesperación; luz, donde existan las tinieblas; unión, donde haya discordia; alegría, donde haya tristeza. Divino Maestro, permite que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dando que recibimos, es perdonando que somos perdonados, y es muriendo que comprendemos la vida eterna». Francisco, bañado en lágrimas, miró a su lado y vio nítidamente al Papa Telesforo, arrodillado, acompañando su oración, y también llorando de alegría, por sentir a Cristo en gran abundancia de luces, aproximarse a aquella casa. Francisco miró al Papa que roncaba, y dijo, lleno de energía: «Levántate, y anda, en nombre de aquel que es el camino, la verdad y la vida». Inocencio III despertó asustado, diciendo, «Yo vi a Jesús, ahora yo vi a Jesús». Y comenzó a andar por el cuarto, libre de las enfermedades y de las llagas que ya cubrían su cuerpo. Llorando, se inclinó en el hombro de Francisco con gratitud y respeto, hablando dulcemente. Padre Francisco, tú eres el que deberías estar en mi lugar. Que Dios te bendiga siempre. Francisco hizo que el pastor de la iglesia se echase nuevamente, y pidió con suavidad. Duerme, mi señor. El sueño es siempre un reparador de energías. Que Dios bendiga vuestro corazón ahora y siempre. El papa, en unos instantes, se durmió como un niño, perfectamente curado de sus pertinaces enfermedades. Y Francisco, tranquilamente, dejó la sala de reposo del sumo pontífice, dando glorias a Dios y vivas a Cristo. Francisco salió de Roma hacia Ostia, donde se encontraban algunos de sus discípulos, trabajando con todo empeño para que el Evangelio fuese vivido, de donde salían, periódicamente, para la ciudad eterna, para llevar la palabra de Dios, en la manera establecida por el Padre Francisco. Ostia queda en las márgenes del mar Tirreno, del lado opuesto al Adriático, y, por fuerza de la naturaleza, está situada en el cuello de la boda de la que Italia tiene forma. Algunos compañeros de Francisco no se acordaban más del pasado, pero otros, a veces, recordaban, íntimamente, la pérdida de sus bienes, por no ser de una sola vez que nos desprendemos de las cosas materiales. La iluminación interior surge con la fuerza del tiempo y a consecuencia de los esfuerzos asumidos por las almas en el camino de la evolución espiritual. Quedaron eufóricos con los recientes acontecimientos en Roma, en el comando de la Iglesia, que favorecían los ideales sustentados por Francisco, cuya sobriedad impresionaba a todos. En lo tocante a la moderación, era, pues, el maestro a quien el sacrificio ya no se imponía. A pocos kilómetros del dominio del gigante de aguas saladas, se sentía la bocanada de los vientos, que traían la aroma benefactora. Recorrido un trecho del camino, avistaron una cabaña, donde residía una familia que vivía de la pesca. Francisco llamó a la puerta, pidiendo agua. Le atendió un señor robusto y triste, que andaba palpando, deslizando las manos por las paredes de arcilla, por faltarle la vista. Saludaron al dueño de la casa, se sirvieron agua fresca de una gran vasija de barro cocido, sujeta a una horquilla de madera. Saciada la sed, se acomodaron por invitación del pescador, que llamó a su mujer y a sus hijos. Estos, en número de 6, se sentaron sin ceremonias, en el regazo de los frailes. El menor de ellos, de poco más de un año, extendió los brazos a Francisco, que lo acogió sonriente. El matrimonio, admirado por la fraternidad de aquellos hombres, se sintió a gusto. El dueño de la casa, que por su valor y habilidad en las aguas, atendía por el apodo de Dragón del Mar, les narró el acontecimiento que provocó su ceguera. Me encontraba pescando en alta mar en mi barco, que por su tamaño y estructura, ofrecía seguridad. Aquella noche, mis redes parecía que estaban bendecidas, pues cada vez que las lanzaba al agua, las recogía llenas de peces, como nunca ocurrió antes. Llenó el barco en su capacidad, y no teniendo nada más que hacer, comencé a remar de regreso a casa, orientándome como de costumbre. Después de mucho remar, sin que llegase a la playa, sospeché que el barco tomaba un camino diferente del que habitualmente recorría. Quise cambiar el rumbo, pero este no me obedecía. Percibiendo que mi esfuerzo era en vano, paré de remar, pero incluso así, el barco se deslizaba sobre las aguas, en dirección ignorada. Siendo un pescador con experiencia, comprobé que no era el viento, ni las corrientes marinas los que cambiaron mi rumbo. Pensé que estaba soñando, pero luego vi que estaba despierto como nunca. Percibí que una fuerza extraña conducía el barco que, a partir de allí, pasó a ser envuelto por una luz intensa, que emitía vibraciones tan fuertes que llegué a pensar que el barco se iba a partir. En cierto momento, el barco paró de golpe y me sentí envuelto por esa misma luz. Tuve la sensación de ser conducido a través de un corredor, llegando a un pequeño salón, donde vi cosas que nunca pensé que existieran, y me vi rodeado de hombres de pequeña estatura, que hablaban una lengua extraña. Lleno de pánico, y confiando en mi robustez ante la pequeñez de aquellos seres, intenté forzar mi fuga. La última cosa de que me acuerdo fue que levanté el brazo para actuar, y desde ahí ya no sé lo que ocurrió. Cuando desperté, el sol estaba en lo alto, y escuché el barullo de mis compañeros que arrastraban el barco hacia la playa. Luego comprobé que estaba ciego. Me trajeron a casa, y tengo hasta hoy, vivo en mi mente, el cuadro de todo lo que ocurrió. En cierta forma, no me siento triste, como es de pensar, porque incluso ciego veo cosas lindas. En este mismo momento, puedo decir lo que estoy observando en esta sala, y, si fuera una ilusión lo que veo, siento con eso una satisfacción que me consuela, y me da esperanza. Antes de llegar ustedes, vinieron unos hombres revestidos de luz, que me avisaron de que yo iba a recibir visitantes, y que ellos serían amigos. Así, cuando llegaron, yo ya sabía quién eran, y lo que hacen. Muchas cosas no las puedo decir, porque ese mundo del cual tengo noticias me exige silencio. Noto que alrededor de todo circulan luces, y uno, de entre vosotros, me parece un sol. Me asusté ligeramente cuando lo vi, por parecerme la luz con la cual mis ojos se apagaron. El hombre se calló, y de sus grandes ojos caían lágrimas sin cesar. Los niños jugaban en los brazos de los frailes, tirándoles, a veces, de las barbas. El menor dormía en los brazos de Francisco. La mujer, llorosa, dijo a los frailes: «Señores míos, después de la ceguera de mi marido, el sufrimiento para nosotros es 50. Vivíamos de la venta de los peces, al lado del camino, de la gente que viene de Roma, de vez en cuando. Ahora, estamos viviendo de limosnas, que no siempre ganamos. Pienso en ir yo misma a pescar, pero temo a las peligrosas aguas del mar». El silencio dominó el ambiente, y algunos de los frailes oraron con fervor. Francisco tomó la palabra como un verdadero maestro de la paz. Y dijo con tranquilidad: «Hijos míos, debo decir a todos que nuestro hermano no quedó ciego. Al contrario, ahora él ve más de lo que antes podía observar, porque está percibiendo las cosas del alma y del verdadero mundo, para donde deberemos ir al concluir nuestras vidas. Lo que él vio, hechos que raramente ocurren, es muy lindo para ser contado, y mucho más para ser vivido. Debe y puede ser visitante de las estrellas, que la ciencia y las religiones ignoran, y, si el asunto fuera discutido en medio de ellas, la horca y la hoguera serán el destino de quien lo hiciera. Jesús no habló de las muchas moradas del Padre Celestial, porque solamente la tierra en la cual pisamos podría tener la gracia de servir de casa para los hombres. Dios no es un Dios de las limitaciones, y no podemos negar lo que no comprendemos, por faltarnos la intuición necesaria, y la inteligencia que nos asegure la verdad. Nuestro hermano habla del valor que posee, que admiramos, pero a él se debe unir la paciencia y nunca debe perder la esperanza en la bondad de Dios. En cuanto a la sobrevivencia de esta familia, mi señora, nunca faltará el pan de cada día, porque antes de que lo necesitemos, Dios, nuestro benefactor mayor, sabe lo que debe darnos para el alimento de cada día». El valiente pescador sintió con las palabras de Francisco un consuelo y una fuerza que le fortalecía la paciencia y la esperanza en el futuro. Francisco, después de entregar el niño a su madre, que llevó a la cama, se levantó y dijo al buen pescador: «Querido hermano de las aguas, vamos a pedir a Dios, que hizo también los mares, que dio vida a los peces, que saló las aguas, que hizo los vientos, que hizo la tierra, la luz y las estrellas, que hizo todo, y mucho más que no podemos observar, que hizo las maravillas que has visto, que te permita volver a ver como antes. Vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo, el canal de Dios en la tierra, que nos ayude en su inmensa misericordia y con su amor sin límites, y a María Santísima, Madre de Jesús, y nuestra, que nos bendigan en este instante, y que la gracia del Señor venga en favor de los que sufren y lloran. Podemos recordar cuántos ciegos fueron curados por nuestro divino amigo, y suplicó en voz alta, «Uno más, Señor. Si fuera tu voluntad, que este hombre vea nuevamente». Como por encanto, de los altiplanos de la vida mayor, descendió sobre la cabeza de Francisco una luz de mayor concentración de energías divinas, y, penetrando en su ser, sin encontrar barreras, iluminó todos los centros de vida, dando la impresión de encenderse un sol en su corazón. El hombre del amor sintió que estaba ante el Maestro, que le habló con ternura en el verbo y cariño en la mirada. Francisco, no existen distancias para quien ama. No sabes bien dónde estoy, pero tus facultades, y la fuerza que las acciona, nos hacen estar frente a frente. Te pido que apacientes mis ovejas, y no dejes que ellas se pierdan. Sabes que la verdadera oración es el amor que puedes dispensar a las criaturas. El prójimo tiene sed de amor, como la tienes de Dios. El prójimo tiene sed de fraternidad, como la tienes de mí, y tiene de madre, como tienes nostalgia de María. Tienes muchos caminos que recorrer, en los cuales deberás pisar muchas espinas, pero serán ellas las que te conducirán al amor más puro, aquel que da más de sí, sin pedir para sus necesidades. Ama, Francisco, y continúa amando, que estaré contigo por las vías de este amor. Impon tus manos en los ojos de este hombre, para que él vuelva a su deber de cada día y prosigue, sin esperar gratitud por aquello que no fuiste tú que hiciste. Francisco, lleno de emoción, le puso las manos en los ojos, y observó que un haz de luz verdosa, de difícil explicación, venía de lo alto, y penetraba en la base del cráneo del pescador, y como no siendo él el dueño de la boca, habló con autoridad, abre los ojos, y ve. El dragón del mar tuvo la mayor emoción de su vida. Abrió los párpados, y de ellos cayeron dos gotas de luz brillante, en forma de escamas, que cayendo al suelo, desaparecieron. Libre de la ceguera, gritó y saltó dentro de casa, dando gracias a Dios por el milagro de su vista. Abrazó a sus hijos y a su mujer, abrazó a los frailes, y se arrodilló delante de Francisco, besando sus vestimentas. Cuando quiso inclinar el cuerpo musculoso y hacer lo mismo con los pies del peregrino, este no lo permitió, retirándolo con las palabras de Pedro al paralítico en Puerta Hermosa, cuando alguien disputaba su sombra, «Levanta, hijo mío, que yo también soy hombre». Permanecieron por allí varios días, tras los que se despidieron con nostalgias,